una parte de la canción escuché que nunca un rockero huye de su destino de rock. Un día yo pensé que nunca más escucharía otra canción de rock. Rock, rock, rock.